Radio Nautal, un programa para melómanos, terrícolas, terrícolas. Esto que está sonando es La Psicoteca. Ciudad lejana, más precisamente una Memphis repoblada por agricultores y esclavos liberados después de las epidemias de la fiebre amarilla que había reducido de una manera importante la población, es en donde nace en 1917 Rufus Thomas, nuestro artista del día, a quien estaremos persiguiendo en estas dos horas. Dentro de esta amalgama desencadenada por la migración en grandes cantidades desde el campo hacia la ciudad, en su mayoría gente de piel negra, se forjan o consolidan diversos géneros musicales como el blues, rock and roll, gospel y rockabilly. Esto que estás escuchando es La Psicoteca. Te vamos a estar acompañando hasta las 3 por el éter radionáutico en FM 106.3. También nos pueden sintonizar a través de www.radionautafm.wordpress.com. Y nada, vamos a escuchar algunas canciones más y comenzamos un poco este especial Paparazzi persiguiendo la vida de Rufus Thomas. Come on, baby. Do the Just a walking. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintonizar la psicoteca. Dale. Esto es La Psicoteca de Radionauta, un programa para melómanos. Los vamos a estar acompañando hasta las 3 de la mañana. En el día de hoy tenemos preparado un especial paparazzi persiguiendo la carrera de Rufus Thomas, quien fue un gran exponente del funk, del soul, del rhythm and blues, con mucho peso en los años 50, 60 y 70. Así que es a él a quien vamos a estar persiguiendo en estas dos horas y escuchando un poco de su música. Rufus Thomas, nacido en un pueblo de campo, su familia se muda a Memphis cuando aún era un bebé, donde pasaría el resto de su vida. Siendo un adolescente, hace algunas actuaciones en ferias locales y a eso de los 20 años se ve obligado a dejar la universidad por cuestiones de billete en la familia y se une a The Rabbit Food Company, una troupe de varieté y vodevil de gente negra que se movió por el sur de Estados Unidos entre 1900 y 1950. Así como lo fue para Rufus, este grupo de viajeros, comediantes, actores y músicos fue escuela y cuna de grandes artistas como Bessie Smith, Big Joe Williams y Louis Jordan, entre otros. Rufus encontró su lugar dentro de este colectivo como bailarín de tap y luego como comediante. Es en esta época también cuando comienza a trabajar como MC, Master of Ceremonies o maestro de ceremonias, literalmente, o presentador de algunos espectáculos amateurs en Beale Street. Beale Street es una calle extensa de unos 3 kilómetros más o menos, que hoy en día es una de las grandes atracciones turísticas de Memphis y que muere en el río Mississippi y que tuvo sus orígenes a mediados del 1800 como una avenida comercial que recibía y distribuía mucha mercadería debido a su proximidad con el río. Hacia fines del siglo, Robert Church, quien sería el primer millonario negro del sur de los Estados Unidos, adquirió tierras alrededor de Beale Street y le pagó a la ciudad para construir el Church Park, un centro recreacional y cultural donde rápidamente los músicos de blues encontraron un lugar. Contaba con un auditorio para 2.000 personas, el cual fue un gran punto de despegue para infinidad de artistas. Circando ya los comienzos del 1900, la calle comenzó a poblarse de bares, restaurantes y negocios, en su mayoría gestionado por negros, dando lugar a una explosión cultural y sobre todo musical muy interesante y rica, la cual dio techo a gran cantidad de músicos y artistas, entre ellos Rufus Thomas, quien, como les comentaba hace un cachito, comenzó a trabajar como presentador de espectáculos siendo un adolescente. Vamos a escuchar algunas canciones más, dos o tres canciones más de Rufus Thomas, algunas canciones grabadas en la década del 60, y seguimos contándoles un poco más acerca de la historia de este gran artista. You about funky Broadway, and everybody's talking about funky Philadelphia. But I want to tell you about my hometown, funky Bahia, Mississippi. Come and go with me now, down in Mississippi. Come and go with me now, down in Mississippi. Now we got a street that we call Town Street, and that's where all the groovy country folks meet. But we funky, funky just the same. Funky Mississippi. Funky Mississippi. Hey, funky Mississippi. Let me look at that funky bass over there. Funky Mississippi. Now that's the kind of music that make you want to do something. Oh. Funky Mississippi. Yeah. Chicken gravy on your white shirt. right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby, you run on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken.

A principios de los años 40 comienza a escribir blues y realiza sus primeras grabaciones. El primer sencillo que da a luz fue I'll Be a Good Boy, una canción que escuchábamos hace un ratito. Este tema lo graba en 1943 y desde ese entonces comienza a tocar en bares de manera continua hasta los años 50. En 1947 nace WDIA, una estación de radio que rápidamente se convirtió en la primera emisora de afroamericanos en Estados Unidos dedicada a ayudar y potenciar las comunidades de los negros. Comenzó siendo una radio de blancos dedicada en mayor medida a la música country, pero no tuvo mucho éxito. En 1948, un año después de fundada la radio, un maestro de escuela dio lugar a lo que sería el primer programa exclusivamente apuntado a oyentes afroamericanos y que perfiló el curso de la radio. En el año 1949, un jovencito, B.B. King, tomó lugar en la radio, poniendo su voz para algunos anuncios, y un año después comenzó a trabajar como DJ en un programa todas las tardes. Tiempo después, B.B. King hablaría de esta radio como un punto muy importante para su vida, la cual lo ayudó a crear su propia audiencia y lanzar su carrera como músico. A principios de los años 50, más o menos, Rufus Thomas ocupa el puesto de DJ que deja B.B. King y comienza a tomar un lugar muy importante para la música en el sur de Estados Unidos. Prontamente se convirtió en una gran influencia, difundiendo mucha música que hasta ese entonces no había tenido oportunidad de ser escuchada a gran escala, oscilando entre el blues, el rhythm and blues, el funk y el soul, impulsando la carrera e inspirando a cientos y cientos de músicos. Vamos a escuchar algunas canciones más. Esto que estás escuchando es La Ciscoteca. Estamos transmitiendo hasta las 3 de la mañana por el aire de Radionauta FM 106.3. También nos pueden encontrar en www.radionautafm.wordpress.com. Vamos a escuchar un poco más de funk, algunas canciones más de la mano del señor Rufus Thomas, y seguimos contando un poco su historia. She can't sew, walk in the dark. Guess a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps up high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary. Your garden grow. You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row. Walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Just a walkin'. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Keep on.

Esto que está sonando es la psicoteca. Ya con un poco de fama gracias a su trabajo como DJ, graba en 1953 a través de Sun Records Beer Cat en respuesta a Hound Dog de Big Mama Thornton, y que se convertiría tanto en su primer éxito como en el del sello Sun Records. Años más tarde, Elvis Presley, oyente devoto de la radio WDIA y de la música que pasaba Rufus Thomas, contaría que fue gracias a él que conoció la canción Hound Dog, que pasaría a ser luego un gran éxito de Elvis. Sun Records, les comentó un poco rápidamente, es un sello independiente fundado en Memphis en 1952 y que ha sido muy importante por descubrir y registrar las primeras grabaciones de artistas como Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash, entre otros tantísimos. Durante la década del 50, Rufus realizó unas cuantas giras por el país, Alemania e Inglaterra, y tuvo unas cuantas apariciones en algunos programas de televisión. En el año 1959, Rufus y su hija Carla, música también, se convertirían en las primeras estrellas del nuevo sello discográfico de Memphis, Stax Records, cuando grabaron la canción Cause I Love You. Tanto Rufus en solitario y con su hija sacaron una serie de canciones populares en los años siguientes para Stax. Entre las canciones que llegarían al éxito se encuentran Walking the Dog, una canción que estábamos escuchando hace minutos nada más, del año 1964, y Do the Fucking Chicken, del año 1969. Este último tema dio lugar a toda una serie de canciones de bailes novedosos bajo el nombre de Funky, ya que Rufus, además de ser cantante en vivo en el escenario, solía actuar bastante y bailar mucho, y para este tema de Funky Chicken tenía un paso en especial y una especie de disfraz que fue bastante popular en su momento y que desencadenó en esto, en empezar a armar distintos bailes en torno a distintos animales, uniéndolos del funky. Durante las décadas del 60 y 70, Rufus es cuando registra la mayor parte de su discografía y sus mayores éxitos en el sello Stax Records, que fue una de las más importantes compañías discográficas de la historia de la música soul, que irónicamente, siendo de las más importantes compañías de música negra, la creó un blanco, un músico del palo de las raíces de la música country. Este sello, Stax Records, dio cobijo a decenas de artistas muy, muy interesantes en la década del 60 y 70 en el plano del rhythm and blues y el funk. Algo que caracterizó e hizo crecer mucho al sello, que en su momento llegó a tener gran repercusión en todo Estados Unidos, fue el trabajo en equipo de productores y músicos en la búsqueda de un sonido Stax, un sonido particular y propio en los mares del funky. Bueno, entre los grandes artistas que han editado y trabajado en este sello se encuentran el ya mencionado Rufus Thomas, que estamos persiguiendo en este paparazzi, Otis Redding, Sam & Dave, Albert King, Booker T, y sigue una lista extensa. Para el año 1972, el sello realizó en Los Ángeles un festival de música, al cual en su momento se lo llamó el gusto afroamericano o una cosa así, y que contó con la participación de artistas de soul, de funk y de rhythm and blues del sello Stax. Había, creo que, algunos invitados también, pero en mayor medida fue un festival organizado por el sello y eran todos artistas pertenecientes ahí, altos artistas. Hay un documental que registra el festival este, y donde se puede encontrar y ver completo el recital de Rufus Thomas. Está todo el festival entero. Es un muy buen recital que da a Rufus en ese momento. Creo que había algo entre 100.000 y 150.000 personas en esa tarde. Fue en un auditorio al aire libre, y realmente fue una fiesta, una fiesta funk. La muerte de Otis Redding, quizá tras una triunfante gira europea y su estelar e inolvidable aparición en el Monterrey Pop Festival, fue lo que señaló el comienzo de la decadencia de Stax Records, que cerraría sus puertas llegando al año 1975. Vamos a escuchar algunas canciones más de la mano de Rufus Thomas. Esto es La Psicoteca, estamos transmitiendo hasta las 3 de la mañana. Estamos haciendo un especial paparazzi en esta ocasión, persiguiendo al ya mencionado Rufus Thomas, gran ícono exponente del funk, rhythm and blues y soul de los años 50, 60 y 70 con mayor peso. Estamos en el aire de Radionauta FM 106.3. También estamos en internet a través de radionautafm.wordpress.com. Seguimos hasta las 3 de la mañana. Nos queda un rato más todavía. Vamos a escuchar mucho más funk. Vamos con algunas canciones. Thank you. bala bam boom, babaloo ba bala bam boom, babaloo ba bala bam boom, babaloo ba bala bam boom. Rudy, Rudy, oh Rudy, Rudy, Rudy, oh Rudy, Rudy, oh Rudy, Rudy, oh Rudy, Rudy, oh Rudy, oh Rudy, oh Rudy, Rudy, oh Rudy, Rudy, oh Rudy, babaloo ba bala. For you, I took care of your mama and your.

donde bueno, Rufus Thomas grabó quizás la mayor parte de su discografía y sus discos más exitosos, sus singles más exitosos. Y les había contado que, bueno, después de la muerte de Otis Redding, que era junto a Rufus Thomas quizás los dos más grandes exponentes de Stax Records, comienza un poco la decadencia del sello discográfico y cerró sus puertas en el 75. Acompañado con el cierre de Stax, comienza a mermar un poco la carrera musical de Rufus Thomas, quien de todas formas continuó trabajando de manera constante en Memphis. Casi una década después, un poquito más, en 1988, si no me equivoco, el sello discográfico Alligator Records lanza un nuevo álbum de Rufus después de bastante tiempo sin sacar nada, que se llamó That Woman Poison, que no llegó a generar el mismo aplauso de sus discos anteriores. Ya cuenta con un sonido bastante distinto, eran casi finales de los 80, es un disco apuntado un poco más al blues, quizás no tanto al funk y al soul, con un sonido mucho más limpio y nada, cargado de un montón de cosas que estaban sonando en los 80, es un tipo de blues muy ochentoso. Terminando un poco con esta biografía, Rufus Thomas fue siempre un embajador abierto para Memphis y la música que se originó en ese lugar. Con los años apareció en numerosos documentales sobre la historia del blues, del rock, de documentales de Sun Records, documentales de Stax Records, documentales de Memphis, de rhythm and blues, del soul en general. Creo que tuvo dos apariciones también en dos películas en los años 80, me parece. Ya acercándonos un poco más para estos años, en 1992 fue honrado por el Rock and Roll Hall of Fame, nombrado como una influencia temprana para la música, y en la ceremonia que se realizó cantó That's My Broom, de un tema de Robert Johnson que grabó en el año 1936, respaldado por una banda que incluía nada más y nada menos que a Jimmy Page, Neil Young de Isley Brothers, Johnny Cash, Keith Richards y John Fogerty. La bandaza. La ciudad de Memphis también rindió homenaje a Thomas con una porción de una calle de Bay Street, de esta calle que les comentaba un poco al principio, que fue cuna de unos cuantos bares que dieron lugar a muchos artistas de blues, a muchas fiestas nocturnas de blues y de funk. Y le, a modo homenaje, le cambiaron el nombre a una parte de Bay Street por el nombre de Rufus Thomas. Rufus muere en el año 2001, con 84 años, en Memphis. Vivió toda su vida en Memphis, excepto por giras que hizo para tocar. Nunca se fue ahí. Tiene registrados 10 álbumes entre principios del 60 y bueno, y hasta su muerte. Su último disco creo que lo grabó a fines de los 90. Y muchos suelen considerar a Rufus Thomas como el adolescente más viejo vivo del mundo, que no mostró signos de envejecer hasta su muerte. No dejó de generar infinidad de caminos para la música, ni un solo instante. A fines de los 90 organizó dos recitales en Bill Street para la víspera de Año Nuevo, 1998. Ya Rufus tenía 80 años. Y hizo una gira tocando en algunos lugares en Estados Unidos, en Nashville, en New Jersey, Mississippi, Missouri. Anduvo dando unas vueltas el viejo con 80 años y no paró nunca de bailar y de cantar ese funk tan divertido. Creo que tocó en unos conciertos más para los Juegos Olímpicos del 97, me parece, una historia así, y no sé si después dio más recitales hasta su muerte en el año 2001. Así que así pasaba un poco una humilde y corta y rápida biografía de Rufus Thomas. Lo más interesante siempre es escuchar un poco sus canciones. Así que los voy a dejar con algunas canciones más de este rato que queda de discoteca. Supongo que sonarán 4 o 5 canciones más hasta que den las 3. Yo me retiro, nos escuchamos la semana que viene. Escuchen mucha música. Chau. Talk. Hey, hey, hey, hey. Baby, I don't play. like I do. We can shake it to the east, we can shake it to the west, we can shake it to the poodle dog. Like I do, like I do. Can he boy dog? Can he hound dog? Can he bull dog walk? Can your monkey walk his dog? Doing the dog. Just a doing the dog. Well, my dog can do any dance he wants to do. Can your monkey do the dog like I do, like I do? Can you monkey? I bring my dog. Can you monkey? I bring my dog. Come on, baby. Come on now. Come on, baby. Come on now. Oh, my dog can monkey just like you. But can your monkey do the dog like I do? I wanna be loved. all night. La psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. gonna do? Thank you. before you speak. The graveyard is full of people that talk too much. I know my time is coming, but I ain't in no rush. Many hearts have been broken because someone lied. My advice to you is let your conscience be your guide. And you better sit down and think about it, baby. You better think twice before you speak. I'm gonna get the blues going for me now. Somebody better come here, I expect. Get your teeth out free. If someone you love is seen with someone else, don't take their word for it. Go see for yourself. And honey, you think twice, think twice. Think twice before you speak. Twice before you speak. before you speak. Preacher. Esto que pasó fue la psicoteca. Sintonizanos todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta 106.3. Bye. Bye.